A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natale. ¿Qué tal? Hoy iniciamos una investigación especial de dos programas dedicados a la actividad de los medios de comunicación durante la guerra en el Atlántico Sur en 1982. Edición especial. Hoy, la radiodifusión durante la guerra de las Islas Malvinas. Capítulo 1. Dino Ploise, desde los Estados Unidos, nos trae los principales datos geográficos de la región. Las Islas Malvinas forman parte de un archipiélago en el Océano Atlántico Sur. Tienen una superficie de 12.173 kilómetros cuadrados, con una cantidad de habitantes que asciende a aproximadamente 2.000 personas permanentes. El archipiélago se encuentra a 550 kilómetros de la entrada del Estrecho de Magallanes y está formado por más de 100 islas, siendo Soledad y Gran Malvina las mayores. Se encuentran ubicadas entre los paralelos 51 y 53 de latitud sur y entre los meridianos 57 y 62 de longitud oeste de Greenwich. Las dos principales islas se encuentran separadas por 15 kilómetros por el Estrecho de San Carlos. Entre otras islas del archipiélago, podríamos mencionar las de Borbón, Trinidad, Cebaldes, Del Pasaje, Goicochea, San Rafael y San José, de los Leones Marinos, Pelada, Jorge y Águila. La isla Soledad tiene 4.353 kilómetros cuadrados y la Gran Malvina 6.307 kilómetros cuadrados. Es decir, que el resto de las pequeñas islas ocupan solo 1.058 kilómetros cuadrados. La isla Soledad tiene una longitud de 156 kilómetros y la Gran Malvina 143. Los habitantes de las islas son llamados Kelpers, habitantes malvineros, y tienen la ciudadanía británica. La mayoría vive en Puerto Argentino, cuyo nombre en inglés es Puerto Stanley, y el resto en granjas o en los islotes del archipiélago. De acuerdo al Censo Nacional del año 2005, la población alcanzaba solo a 2.967 personas, sin contar el destacamento militar permanente que albergaría unos 4.000 efectivos en la actualidad. No existe evidencia totalmente comprobada sobre quiénes y cuándo descubrieron las islas. Una de las hipótesis es que las mismas fueron avistadas por primera vez en el año 1520 por la expedición de Fernando de Magallanes al buscar un pasaje hacia el Océano Pacífico. El proceso demográfico de las Malvinas gira alrededor de las migraciones, de modo que poco influyen las cifras de natalidad y la mortalidad. Se trata de una población inestable que se desplaza hacia y desde las islas británicas. La tasa de crecimiento demográfico es negativa desde 1921. La mayor concentración se encuentra en Puerto Argentino, ubicada en el extremo nordeste de la isla Soledad. La población rural, consistente en 10 pastores, se halla diseminada en los contornos de las islas. La tasa de masculinidad es similar a la de algunas provincias argentinas, específicamente rurales, es decir, elevada, aunque inferior a la de la Patagonia. Se estima que se mantienen 123 varones por cada 100 mujeres. En lo referido al relieve, se puede considerar que es maduro, es decir, aplanado, por un largo proceso de erosión, ya que las islas están constituidas por formaciones del Paleozoico. La hidrografía de las Malvinas consiste en una elevada cantidad de pequeñas corrientes de corto recorrido y de caudal sostenido todo el año, de pequeñas masas de agua almacenadas en cavidades naturales de las planicies, en ríos de piedra, tipo de accidente geográfico exclusivo de estas islas. El clima malvinero es de carácter típicamente oceánico, lo cual puede reconocerse por la reducida amplitud anual de temperatura, la cual oscila durante todo el año entre fresco en verano y frío moderado en invierno. Los vientos dominantes provienen del oeste, noroeste y sudoeste y adquieren singular violencia. La humedad relativa es permanentemente elevada dado el carácter insular marítimo del clima. En cuanto a las lluvias, son del orden de los 600 milímetros anuales, distribuidas de la siguiente manera: moderadas en verano y otoño, escasas en invierno y primavera. En materia de precipitaciones, el rasgo saliente son las persistentes lloviznas. Tanto por la latitud como por las lluvias, la vegetación que debiera corresponderle a las Malvinas sería la de los bosques subantárticos del sur de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Pero la realidad es que la persistencia e intensidad de los vientos impide el desarrollo de árboles. Por ello, la vegetación, si bien es densa, está constituida por arbustos y pastos en formas de matas, alternando con verdaderas alfombras de color verde grisáceo en el verano y amarillo en el invierno. La fauna de las Islas Malvinas pertenece al distrito geográfico patagónico, aunque ofrece algunas peculiaridades con respecto a la parte continental del mismo. La fauna es riquísima en volátiles y en especies terrestres y acuáticas. La variedad de aves, tanto terrestres como acuáticas, es extraordinaria. Su capital y ciudad más poblada es el Puerto Argentino o Puerto Stanley. Su idioma oficial es el inglés. Su dominio en la internet es .fk. Su prefijo telefónico asignado es el número 500. La República Argentina ha reclamado soberanía sobre las islas desde el año 1820. Gran Bretaña ha ocupado y administrado las islas desde 1833 y ha rechazado los reclamos argentinos. En 1828, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, envía un gobernador, junto con una guarnición y pobladores, siendo el primer establecimiento argentino documentado. En 1831, un buque de guerra de los Estados Unidos destruye las instalaciones argentinas en represalia por el arresto de tres buques pescadores estadounidenses. En 1833, los británicos ocupan las islas, deponen por la fuerza al gobernador argentino y envían a los habitantes de regreso al continente. La Rosa de Tokio. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para relajar. Me estás pasando horrible depresión, estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Para relajar. Etapa anterior a la guerra en el Atlántico Sur. En la etapa anterior al conflicto, la población local era atendida por una emisora de onda media, que también emitía por ondas cortas, con el fin de llegar a la gran cantidad de islas que componen el archipiélago de las Malvinas. La siguiente es una grabación de la apertura de transmisión de la emisora grabada a comienzos de la década del 80. Por estos años se había creado un servicio de radiodifusión en Buenos Aires, conocido como Radio Noticias Argentinas, que emitía por FM para la capital argentina y por ondas cortas para todo el territorio nacional y países limítrofes. Radio Noticias Argentinas llega a ustedes los 7 días de la semana, entre las 8 y las 20. Las emisiones se difunden en la frecuencia modulada de 99,1 MHz y las ondas cortas en las frecuencias de 6.060 kHz y 11.710 kHz, esta última entre las 9 y las 12. Este servicio está específicamente dedicado a los sectores más alejados de nuestro territorio, a las zonas menos atendidas por las comunicaciones, en las que mediante sus emisoras... A través de este servicio se realizaron transmisiones por onda corta con destino a las Islas Malvinas. Radio Noticias Argentinas comenzó a emitir segmentos en idioma inglés dirigidos a Malvinas utilizando la frecuencia de 6.060 y 11.710 kHz. A continuación, se difunde el boletín de noticias en idioma inglés especialmente preparado para nuestros hermanos de las Islas Malvinas. This is LRA 37 presenting a summary of news items specially prepared for our listeners in the Malvinas Islands. Argentina's Minister of Foreign Affairs, Dr. Oscar Camilion. Del lado británico, la BBC de Londres disponía de una programación dirigida hacia Malvinas, conocida como Londres llamando a las Islas Falkland, emitida por onda corta en idioma inglés. This is London calling all Falkland Islands on 15.40 and 11.82 MHz in the 925 bands. Si quieres escuchar algo. la BBC. Aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombarde Buenos Aires. No quiero un mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. ¡Tengo hambre! Los curcas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos. Mientras los obreros hacen masa en la plaza como a que saben. Quieres escuchar ya la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero lo bombarde en Patio Norte. Nuestro mail, dxradio@argentina.com. ¿Cuál es la historia de la radiodifusión en la zona? El doctor Arnaldo Slaen lo detalla. Cuando yo comencé a escuchar Onda Corta, allá por finales de la década del 70, principios de los años 80, había una sola emisora en Onda Corta desde las Islas Malvinas. Se trataba, obviamente, de la llamada Falkland Islands Broadcasting Station, y por aquel entonces operaba en la frecuencia de 2370 kHz. Salía al aire con un kilowatt, y en esa época, en donde las condiciones de propagación eran muy distintas a las actuales, la emisora tenía una excelente recepción prácticamente en todas las partes del mundo. En mi caso particular no tuve el placer de poder escucharla en esta frecuencia, puesto que en aquella época, bueno, yo era menos que un adolescente y no tenía un aparato receptor que contara con esta banda donde se pudiese captar esta emisora. De todas maneras, fíjate lo curioso, que la FIBS entraba en la otra frecuencia que utilizaba por aquellos momentos, que era 536 kHz, en la onda media. Y era muy fácil escucharlo porque en esa frecuencia no había absolutamente nada. Consideremos también que la primera emisora que se escuchaba en la onda media, en esa parte del dial, era en 540 kHz, Radio Nacional Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, provincia homónima en la Argentina. Realmente era un DX espectacular. Y otro detalle curioso que vale la pena referenciar es que esta frecuencia que utilizaba la FIBS no coincide con el ordenamiento que tenemos aquí en América Latina, que es cada 10 kHz, sino que se posicionaba cada 9 kHz, es decir, insisto, en la frecuencia de 536 kHz, utilizando las normas europeas. Etapas previas al conflicto. El 19 de marzo de 1982, un grupo de comerciantes de chatarra que desarrollaban tareas en las Islas Georgias es escoltado por personal militar argentino. Gran Bretaña solicita la retirada del personal militar sin obtener respuesta. El 22 de marzo es izada la bandera argentina en las Islas Georgias. LS10, Radio del Plata de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, entrevistaba a Constantino Davidov, quien relataba las primeras acciones argentinas en las Islas Georgias. Desembarqué con un contrato firmado con una empresa escocesa, firmado en una escribanía de Londres, para decir que conocía el gobierno británico ese contrato. Desembarqué con la autorización del gobernador de las Islas Malvinas, al que fui a visitar personalmente. Desembarqué con la autorización de la embajada británica en la Argentina y con la autorización de la firma vendedora. Cuando desembarca mi gente, siento que los británicos habían dicho que había habido un desembarco de civiles y militares, desembarco no autorizado. Es así que comunican a Londres que habían desembarcado militares y la prensa se lo comunica al pueblo, y el día 20 ellos declaran la guerra a la Argentina enviando un buque artillado, el Endurance, a desalojar a mi gente por la fuerza. Inmediatamente en la Gran Bretaña, la cadena local de la BBC comunicaba lo ocurrido en las Islas Georgias del Sur. The Foreign Office in London say a group of Argentines landed on an island in the disputed Falkland group at the weekend and established a camp. Argentina claims sovereignty over the islands in the South Atlantic, and according to the Foreign Office, the group landed on the island of South Georgia and hoisted the Argentinian flag before leaving again. The Foreign Secretary, Lord Carrington, is said to regard this as a serious infringement of British sovereignty. Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. La Rosa de Tokio. Soy pan, soy paz, soy mar, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Uy, se te da o se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, llora, llora, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Nuestro mail, dxradio@argentina.com. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora, llora, llora, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Ya regresamos nuevas, con nuevas, La Rosa nuevas, de Tokio. Nuevas. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Inicio del conflicto. 20:15 horas del 1 de abril de 1982. La transmisión de la emisora de Malvinas es interrumpida. El gobernador de las islas, Red Hunt, anunciaba la posibilidad de un desembarco argentino en las islas. The foreign minister's unwillingness to pursue diplomatic exchanges, there is mounting evidence that the Argentine armed forces are preparing to invade the Falkland Islands. En tanto, la BBC de Londres, en su servicio en español, anunciaba la existencia de evidencias de una invasión argentina. Servicio mundial de la BBC. Las noticias leídas por Lawrence Rip Jones. Inglaterra dijo a las Naciones Unidas que tiene evidencia de que Argentina está por lanzar una invasión a las Islas Malvinas. 23 horas. El gobernador de las islas anunciaba que la emisora de radio continuaría informando sobre lo acontecido y declaraba el estado de emergencia. Radio stations will stay open until further notice. States that we are responsible, law-abiding, but resolute citizens. En estos años, la emisora de radio de las islas estaba a cargo de Patrick Watts, quien estuvo también en contacto con las tropas argentinas durante los días que duró el conflicto. Good evening, everyone. This is Patrick Watts speaking, your broadcasting officer. As you've just heard His Excellency say, the situation here is rather serious at the moment, and in view of this, we have decided to keep the radio station open until further notice. And this means that we will continue with our normal programs this evening, and then at 10:30, instead of closing down, we will continue playing you some music, and perhaps we'll find some other programs for you to listen to. La BBC, en sus boletines emitidos por Onda Corta en idioma inglés, hablaba permanentemente sobre el conflicto del Atlántico Sur. BBC World Service presents Radio News Reel. It has been a day of intense diplomatic discussions about the South Atlantic dispute between Britain and Argentina over the sovereignty of the Falkland Islands. The latest confrontation between the two countries on this long-standing issue has been sparked off by the landing of a group of Argentine salvage men in South Georgia, a Falkland Islands dependency. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la nada. La libertad. Nuestro mail dxradio@argentina.com. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. La libertad. 3 horas del 2 de abril. La emisora de las Malvinas da a conocer un mensaje de las Fuerzas Armadas Argentinas. We now go over to Government House for a message from His Excellency the Governor. Over to His Excellency the Governor, Mr. Hunt. Good morning. You've probably heard the outcome of the Security Council meeting on the BBC. Both Britain and Argentina were called upon not to use force to settle their dispute over the Falkland Islands. We must now wait and see what effect this has upon the Argentine government. As I speak, there is no indication that the Argentine Navy Task Force heading this way has changed course. 4 horas. Se produce el desembarco de las tropas argentinas. Mientras tanto, la emisora recibía permanentemente llamados de oyentes reportando la presencia de las tropas argentinas. This is the Falkland Islands Broadcasting Studio. Now, we've just had a call from Alistair Grieve. Aquí el estudio de la emisora de las Islas Falkland. Espere, nos acaba de llamar Alistair Grieve. Alistair, me ha dicho usted que vio vehículos. You've sighted some of the vehicles, have you? Miré rápidamente por las cortinas y lo único que podía ver era humo, así que no tengo idea de lo que está sucediendo. He oído unas explosiones muy violentas y todo está temblando. Se oyen los disparos de ametralladoras y de pistolas. Estoy tirado en el suelo. La radio y la televisión en el continente, transmitiendo todos en cadena nacional, difundían permanentemente anuncios de lo ocurrido en el Atlántico Sur. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. A la madrugada del 2 de abril, las Fuerzas Armadas Argentinas se comunicaban por intermedio de la emisora de radio con la población malvinense. Hey, this is Stanley the Falklands Broadcasting Station, been instructed by the Governor of the Falkland Islands to call you and ask you to repeat the message. Aquí Stanley, emisora de las Islas Falkland. Hemos recibido instrucciones del gobernador de las islas de retransmitir este mensaje. Con el fin de evitar víctimas civiles y daños materiales, esperamos que ustedes se comporten en forma prudente. Nuestra mayor preocupación es por el bienestar y la seguridad de los habitantes de las Malvinas. Este fue un mensaje de las Fuerzas Armadas Argentinas. La emisora de radio local fue el vínculo entre las tropas argentinas, la población y la guarnición militar británica. Now, obviously, you would like to repeat that in Spanish so he can understand it, and we all understand that you would like to say it in Spanish. So, please go ahead and relay that message again in Spanish. Okay. Yo soy el vicecomodoro Girover y estoy reunido con el vicegobernador en la estación de policía y ambos. Quisiéramos hablar con el comandante de las fuerzas. Si me está escuchando, propongo que nos reunamos frente del Town Hall, en frente de la iglesia católica. Que venga con un hombre con bandera blanca. Hay absoluta garantía de respeto mutuo. La BBC de Londres, en su servicio mundial por ondas cortas, informaba permanentemente sobre los hechos ocurridos en el Atlántico Sur. First, the dramatic turn of events in the Falkland Islands, where there are fears of an invasion by Argentine forces. It's reported that every unit of the Argentine Navy is at sea and evidently heading towards the islands in the South Atlantic, which have been a British dependency since 1883. A short time ago. 8:30 horas. El gobernador de las islas, Red Hunt, se niega a rendirse ante las tropas argentinas. En tanto, la cadena nacional de radio y televisión continuaba emitiendo comunicados asegurando el resguardo de la vida y bienes de ciudadanos británicos y argentinos ubicados en las islas. LRA 1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, continúa transmitiendo directamente desde Casa de Gobierno, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión. En relación con hechos que son de público conocimiento, desarrollados en las Islas Malvinas, el gobierno de la Nación Argentina reitera que garantiza la seguridad de la vida, propiedad y derechos de los ciudadanos británicos y argentinos de habla inglesa, residentes en el territorio nacional e islas del Atlántico Sur. 9:15 horas. La emisora malvinense anuncia la rendición británica. Los militares argentinos toman la emisora y 5 minutos después deja de transmitir. Bueno, aquí la emisora ha sido tomada. Tengo 3 argentinos a mi lado. Espere, estamos grabando todo en 2 cintas para los habitantes. Just a minute. Señor, un minuto. If you take the gun out of my back, I'm going to transmit. If you take the gun away. Si usted quita la pistola, transmitiré el mensaje, pero no lo voy a hacer si continúa apuntándome con el arma en la espalda. But I'm not speaking with a gun in my back. Minutos antes de las 13 horas, Radio Carve desde Montevideo se comunicaba telefónicamente con Jorge Valenzuela de la BBC de Londres. La prensa británica sigue atentamente, la BBC y las demás emisoras y también la televisión, todo esto. La televisión ha estado dando algunos flashes informativos, la radio indudablemente también. Y como digo, a pesar de que tanto la prensa como la radio y la televisión están informando de que la invasión es un hecho, que ya se efectuó, todavía no hay una confirmación oficial. Eso es lo que es únicamente lo que se está en estos momentos esperando. Pasadas las 13 horas, la cadena nacional de radio y televisión argentina emite el discurso del presidente Galtieri. El gobierno argentino no puede tener otra respuesta que la que acaba de dar en el terreno de los hechos. La posición argentina no representa ningún tipo de agresión para los actuales habitantes de las islas, cuyos derechos y modos de vida serán respetados con la misma hidalguía con que lo fueron los pueblos liberados durante nuestras gestas libertadoras. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Nuestro mail dxradio@argentina.com. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Camino es Pocos días antes del 2 de abril, el gobierno militar argentino había cumplido 5 años en el poder. Ya se habían sucedido 3 juntas militares diferentes. Horas antes de aquella madrugada, la Plaza de Mayo había estado ocupada por manifestantes que protestaban contra el régimen. Ese mismo sitio se llenaría luego de miles de personas que celebraban la recuperación de las Malvinas. La Rosa de Tokio. Luego de ser ocupada la emisora de las islas por las tropas argentinas, recibió el nombre de LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas, emitiendo programas en inglés para la población malvinense y espacios para los soldados argentinos. Ladies and gentlemen, the population of the Falkland Islands and whoever else may be listening, the radio station is now under control, as you know, of the invasion forces of Argentina. And therefore we have to obey the instructions of these forces. At this moment I've been instructed to play for you a tape. I don't know what it is, so I'm going to play it and for you now. A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina. Begins its transmission. LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. La nueva LRA 60 fue cabecera en ciertas ocasiones para la cadena nacional de radio y televisión. Señores de la humanidad, hemos asistido muy al sur de nuestra América, en las Malvinas Argentinas, a una ceremonia que fue como una oración. En el momento del regreso de la tierra a la tierra misma. Directamente desde las Malvinas Argentinas ha transmitido LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas, juntamente con Argentina Televisora Color, para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este momento van a continuar la difusión de sus respectivos programas. Desde la isla Malvinas les habla Norman Powell. Comenzaron a instalarse esta mañana los equipos transmisores del canal de televisión de Islas Malvinas. Provisoriamente estarán ubicados dentro del mismo edificio donde funcionan los estudios de LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas. Participaron en este programa Verónica Quiroga, Marcelo Arias, Viviana Toledo Ubiña, Arnaldo Slaen, Rubén Margenet, Dino Bloise desde los Estados Unidos, José Bueno y José Miguel Romero Romero desde España. Nuestro mail, dxradio@argentina.com. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina, la emisora pública de la provincia de Buenos Aires. Esto fue La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natale. Cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad,